Sí, creería que sí. En el mundo pasan muchísimas cosas, es por eso que todo el mundo está enfermo y triste. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos Papu, Diana, Muni y Gastón aquí para contarles que la actualidad de la contracultura está cada día más efluyente en esta sociedad. El jueves pasado cantó Peter Murphy en Niceto y tenemos un equipo de gente que lo fue a ver. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pudieron ver del show? El show de Peter Murphy estuvo muy bien, muy bueno. Del escenario para adentro. Del escenario para afuera la gente estaba muerta. Se creyeron lo de ver al Who Is Dead y se sacaron la vena antes de venir, se volvieron vampiros, pero la gente no se movía. ¿Pero vos por qué estabas abajo? Porque si estabas arriba podías moverte un poco más. ¿La gente bailaba arriba? Sí. No, yo abajo me sentía la única entusiasta. Claro, era muy triste sentir eso. De arriba se veían los cuerpos, parecían muertos, quietos, masa. Nadie se movía, nadie saltaba. Eran ñoquis completos. Eran zombies. Era algo que decís, loco, ¿para qué vas a ver una banda que te gusta si ni siquiera te movés? ¿Para qué carajo te salís de tu casa? ¿Puedes quedarte en tu cama escuchando un CD? Cada vez que presentaba un tema yo decía ¡ey! Y me miraba alrededor mío y el silencio. Ah, era vos. Y me miraba. Sí, te vi. ¿Cuál puede haber sido la causa de que la gente no se mueva en un recital así? Para mí también este recital en particular, porque yo también esto lo he visto en otros recitales de similar estilo, pero en este recital particular la gente creía que Peter Murphy iba a tocar muchos temas de Bauhaus, su banda anterior, por la que se hizo famoso, y tocó uno solo. Y la gente no se sabía los temas de su carrera solista, era increíble. Yo justamente porque vengo trayendo su material a este programa, fui escuchando todo su carrera solista y me salía el último disco de memoria que salió hace un par de meses, nada más. Que es Leon. Claro. También tocó temas de Night, que es anterior. Y ahí es como que la gente explotaba. Tocó como cuatro. Sí, tocó temas de Night, tocó temas de Deep. Tocó temas de bastante toda su carrera, ¿no? Aparte, yo no entiendo por qué, pero tocó temas que no eran, o sea, tiene temas que son bastante tranquilos, sí. Y tocó los que están más arriba y la gente no, ni con eso levantó. Yo disfruté uno de los temas más tranquilos. Sí, con el que tenía el violín. Claro. Tenía dos temas, tocó dos temas tranquilos. Sí, ese fue el tema que más disfruté porque era más acorde a la situación, ya que cuando vino en la gira anterior con Mr. Moonlight, que tocó temas pilas, la gente sí, estaba pilas y disfruté ese tipo de temas. ¿Es posible que haya sido una falta de comunicación también? ¿Algún sí, problema? Sí, los medios también lo trataron mal al tema. Vi varias entrevistas horrorosas que le hicieron a Peter Murphy. Y los medios presentaban al recital como que iba a ser la gira de Mr. Moon. Claro, había mucha desinformación. Lo tomaban como el recital anterior, que fue cuando vino a tocar todos los temas de la banda de Bauhaus. Y no era exactamente lo que venía a hacer. Venía a presentar su nuevo disco. Bueno, igual si vos, o sea, si a ti te interesa un artista o te llama la atención ir a ver algo y pagar por algo, yo creo que uno empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que va a hacer este tipo? ¿Por qué voy a pagar? Y empezar a averiguar. Pero la gente también se conforma en que te ve una noticia y listo. Y no ya compré la entrada, está muy bien la economía. ¿Qué pasa? Pero una vez el disco nuevo lo escuchabas, aunque sea saber si te gusta, si no te gusta. Entonces, antes de ir a un recital, obviamente hay que informarse de lo que uno va a ver, porque si no... la va a pasar como un zombie. Por otra parte, también comenzó el Festival de Cine de La Plata. Ah, y este sí. Año tiene una propuesta diferente, que es descentralizar el lugar donde se pueden ver las películas. Claro, porque antes estaba en el mismo lugar, que era Malvinas, y ahora se distribuyó por varias partes de la ciudad. Tengo acá tres lugares, que es el Teatro Argentino, 17 y 71 en la vieja estación, y un teatro que hay en 12 y 63, y hay otros dos puntos más. Pero bueno, empezó ayer, es hasta el 21, así que cine independiente, hay competencias de cortos o ficción, animación, documental, que estaría bueno. La mayoría de las entradas son gratis, si no cuestan 5 o 6 pesos, así que está bueno que vayan y lo vean. Entonces, ¿ves favorable, digamos, que se saque de Islas Malvinas, claro, y se llegue por la ciudad? Claro, porque yo creo que ya un punto de las Islas Malvinas era muy chiquita, solo habían dos salas, no sé si alguno de ustedes fue a ver alguna película especial. Pero las salas eran chiquitas, hace mucho calor, estaba un poco, había muy poca producción, así que está bueno que también gente que, por ejemplo, vivía en 37 o que vivía en 71 tenga algún lugar cerca para ir a ver una peli. Eso está bueno. Hay muchísimas cosas en internet y Muni estuvo leyendo esta semana y me dijo que había encontrado un artículo más que desinteresante. Sí, estoy cansada de leer tanta basura científica en los medios normales, ¿no? Los medios masivos. Sí. Ayer leí un artículo sobre el calentamiento del mar Mediterráneo. Y se ve que entre... Yo porque estudié un poco biología y por eso me molestan un poco más estas cosas. Se ve que este chico que escribió ese artículo, chica, no me acuerdo cómo era, leyó así nomás un artículo de Nature, que es una revista científica, es la revista científica más importante, donde publican los científicos más renombrados del mundo. La leyó en inglés, la tradujo y el chico no entendía absolutamente nada de ciencia, ni de medio ambiente, ni de, además de que medio ambiente, señores, está mal dicho. No, medio aparte, o ambiente. Aparte, para traducir un texto en inglés y es de ciencia, tenés que tener cierto vocabulario para poder hacerlo. Claro, ¿es no? Este chico no entendía absolutamente nada. Decía que él... dióxido de carbono se combinaba con el agua para formar un gas que acidificaba. El dióxido de carbono es un gas, ¿no? Si te combinas con el agua, no se forma un gas. Hacemos todo cosas, mal. Digamos, claro. Interpretó todo mal. Sí, no, no. Aparte, otra cosa que me molesta mucho es que está bien que lo que a la gente realmente no le importa, el de ecología, no le importa nada, pero hay que cambiar un poco eso. Siempre la gente lo ve desde el punto de vista de si le va a servir a la gente o no. Entonces, a lo único que llegó es que le iba a hacer mal a la pesca y al turismo. Claro, para lo único que puede servir un artículo de eso es para llegar a la oficina de otro día y decir, piche, ¿sabes qué? Es para tener uno de esos estúpidos temas de conversación, no sé, estúpido que no puedes hablar nada en serio. Y todo mal informado. Y es un tema importante, más allá de si afecta a la pesca o la cosa, se mueren muchos, muchos, muchos animales y ecosistemas van variando mucho por la contaminación del hombre, así que me parece más importante eso que si va a bajar el turismo o no en España. Es cierto esto que decide la gente que va todos los días y busca un tema diferente de charla, y hay otros que siempre vienen y te cuentan lo mismo. Viste cuando entras a un lugar y tenés una persona que está ahí desde hace años, es perenne en el tiempo, y siempre te dice lo mismo y hace las mismas mañas. ¿Han visto en lugares, en bares, por ejemplo? Sí, mira, por ejemplo, estábamos hablando fuera de aire de un personaje clásico acá, que es el señor Mr. Blues, que cada vez que llega, yo trabajo en Pura Vida, cada vez que llega a Pura Vida viene siempre con los mismos chistes, te cuenta los mismos chistes en el mismo orden. Te dibuja, te hace dibujitos siempre por el mismo motivo, para cambiártelos por alcohol. O por un cigarrillo, o por cualquier cosa. Y hay gente que es muy recurrente siempre con los temas y siempre, como que no, como que le falta chispa, como que, digamos, es lo que tiene más claro, es lo que le agrada decir, digamos, cree que es simpático. Pero al final y al cabo se terminan siendo reverendos tontos. Y hablando siempre lo mismo. Claro. Si no es simpático, no te hagas. Es como no. Que las primeras veces uno le cae simpático, digamos, y va y dice, mirá, claro, se lo presenta un amigo. Es que no creo que las primeras veces, yo creo que te lo aguantan la primera hora. Yo que fuimos a De Pura Vida, te lo aguantan la primera hora y después, no, nunca. ¿Oye? Más lo quieres volver a ver. Y ahora lo sigue presentando amigos, pero para sacártelo encima. Toma, ¿lo conoces? Toma, conocelo. Chao, nos vemos. Sí, se lo encajas a otro. Hemos llegado a la conclusión de que estar sano en este mundo enfermo y triste no es correcto. Nos vemos la próxima.